Toma la tierra. Defiéndela. Cuídala. La revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacerla. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Toma la tierra, cumple 2 años.